Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Patricio Maturana, ex carabinero imputado por dejar ciega a Fabiola Campillay, deberá volver a prisión preventiva luego de que este miércoles el juzgado de garantía de San Bernardo así lo decidiera. La fiscal Paola Zárate pidió modificar la medida de reclusión domiciliaria para el ex capitán, a lo que la jueza Magdalena Casanova accedió tras la entrega de nuevos antecedentes por parte del Ministerio Público, entre ellos los resultados de un informe de carabineros donde se señala que Maturana omitió entregar la cámara GoPro que portaba el día en que dejó ciega a Campillay. Con esta noticia abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 29 de julio. En esta oportunidad conversamos con la abogada de Derechos Humanos y dirigente del Partido Comunista de Chile, Julia Urquieta. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Primero que todo, preguntarle cómo recibe esta noticia y qué significado tiene para nuestro país. Bueno, yo creo que lo que ha quedado en evidencia una vez más en el país es lo difícil que es conseguir la justicia y la impunidad existente. Lamentablemente, la impunidad no es solamente un problema del pasado, que tuvo que ver con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, sino que también hoy día también existe impunidad, y la demostración más clara es de este caso, donde claramente Fabiola Campillay ha tenido que batallar tremendamente sola para tratar de conseguir justicia, y realmente los verdaderos responsables de este tipo de hechos deleznables que constituyen crímenes contra la humanidad están libres y andan por las calles. Y el doble estándar, porque por un lado los presos políticos están encarcelados y dicen ellos que aunque son delincuentes comunes, etcétera, pero también sufren la impunidad porque el procedimiento chileno hace mucho tiempo que es garantista, y eso significa que nadie puede permanecer en prisión preventiva sin que sea condenado, y los presos políticos están en esa situación por bastante tiempo ya y sin ser condenado. ¿Y a qué atribuye usted, cuáles son los factores que inciden en esta tardanza para encontrar justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la revuelta popular? En la gran mayoría, de hecho. Bueno, la verdad que yo creo que hay varios factores. Primero hay un factor político. Lamentablemente las instituciones chilenas, todas, en general no logran entender la importancia del tema de los derechos humanos, de no repetición, del nunca más, como se dijo después del informe Redis, y tienden a amparar en la práctica este tipo de delitos. Porque, claro, el caso carabinero es lo más evidente, porque ellos son una institución que tendría la obligación de poner a disposición de los tribunales todos los antecedentes que posee sobre un caso para que sea investigado. Pero como ellos no quieren que se lo señale como violadores a los derechos humanos, tratan de cambiar las situaciones, eludir responsabilidades, esconden pruebas, etcétera. Entonces al final los procesos se dilatan. Y en segundo lugar, yo creo que hay una crisis muy profunda del Poder Judicial. Aquí no se ha dado cuenta cuando se habla de la crisis de las instituciones. No se habla de la crisis profunda que tiene el Poder Judicial, el cual cada vez más se demora en un fallo. Hay fallos que demoran un año. La forma de incorporarse a la Corte Suprema es un coteo político de uno sí, otro no, sin necesidad de que se haga una discusión seria respecto a los candidatos, las posiciones que sustentan, etcétera, y cómo se avanzan los derechos humanos. Entonces, hay toda una situación que permanece, que no se ha logrado resolver, y la historia lamentablemente vuelve a repetirse. La impunidad de ayer es la impunidad de hoy, y los casos son muy parecidos, y eso que ha cambiado el procedimiento, que estamos en otra situación, etcétera. Por otro lado, con más de 300.000 firmas, llegó Gustavo Gatica, otra de las víctimas de trauma ocular, que lo dejó, de hecho, con ceguera total, junto a Amnistía Internacional, a la Fiscalía, con el fin de entregar documentos para solicitar que se aceleren justamente los procesos investigativos en cada uno de los casos de vulneración a los derechos humanos, esto en el marco del estallido social. Quisiera consultarle qué rol le cabe aquí a los organismos internacionales, a Amnistía Internacional particularmente, para poder acelerar esta solución en materia de justicia. Bueno, la verdad que hemos tenido un gran apoyo de los organismos internacionales, y yo creo que hay que hacer una gran valoración, porque han estado permanentemente apoyando la lucha de los chilenos y frente a las violaciones a los derechos humanos, y lo han denunciado. De hecho, cuando ocurrió el estallido social y todas las violaciones a los derechos humanos que vinieron con posterioridad, todos los organismos de derechos humanos condenaron la situación en Chile y denunciaron las graves y masivas sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se habían cometido. Aquí se le bajó el perfil, dijeron no tiene mucha importancia, no están así, no hay crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, lograron que de alguna otra manera la situación de los derechos humanos se vea como una situación normal, o sea, le bajan el perfil. Entonces, a mí me parece muy importante que Amnistía Internacional haya acompañado a joven Gatica a exigir justicia, porque es lo que hay que hacer. Bueno, igual hay que hacer una valoración de que se haya acogido la querella en contra de Piñera por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, porque claramente Piñera violó los derechos humanos de todos los chilenos, y hoy día parece que todos lo han olvidado, lo tratan de minimizar, como que ellas no existieron y son violaciones de derechos humanos aberrantes que nunca debieron haber ocurrido en el país. Por otro lado, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos ya lleva más de 2 semanas solicitando la renuncia de su director Sergio Mico en el marco de la crisis institucional que ellos atraviesan y los condujo a iniciar una paralización el viernes 9 de julio. ¿Cómo observa usted esta solicitud de denuncia donde a él se le acusa de haber vulnerado su mandato dentro del INDH y revictimizar a las víctimas de la revuelta popular con este actuar? Bueno, el tema de los pesos políticos en general es un tema muy complejo, siempre ha sido complejo en todos los periodos, fue complejo en la dictadura, después en la democracia con el caso del movimiento juvenil Lautaro y ahora con los presos de la revuelta. Entonces, en primer lugar, porque se les quiere negar el carácter de presos políticos, y yo digo categóricamente que ellos son presos políticos, porque ellos, si llevaron a cometer ciertos hechos, fue por una motivación política, no es porque sean delincuentes como se dice. Ellos estaban luchando por mayor libertad, por mayor justicia, una nueva democracia, una nueva constitución, etcétera. Y la represión fue acto grande desde ese punto de vista. Entonces, creo que hoy día hay que seguir desarrollando una gran campaña para obtener una solución para estos presos, porque la mayoría son muchachos jóvenes que están condenados a altísima pena, donde se le han violado todos sus derechos, pues en primer lugar el derecho a la libertad provisional que señalaba, y han sido encarcelados injustamente por un tremendo periodo sin condena, y eso va en contra del principio principalmente de inocencia que hoy día está en el marco del nuevo procedimiento penal. Entonces, por tanto, si no están condenados, deberían estar en libertad provisional a lo más. Entonces se cometen todos los días una serie de injusticias, pero los poderosos, a ellos no los toca nadie conseguir una condena de abuso, corrupción, etcétera, es tremendamente difícil. Entonces yo creo que en el marco de la nueva constitución va a haber que discutir muy profundamente el rol del Poder Judicial, porque también requiere profundas transformaciones. Igual que todas las instituciones, el Instituto de Derechos Humanos siempre fue cuestionado desde su inicio por las organizaciones de derechos humanos. Y no se lo había aceptado porque se consideraba que el instituto no tenía, no le habían otorgado todas las facultades para cumplir con la labor que tenía. Era estaba limitado, principalmente porque no le permitieron asumir las labores vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura. Pero sí ha cumplido un gran papel, yo creo, a pesar de todas sus deficiencias, en este periodo de democracia. Ahora su presidente ha sido también permanentemente Sergio Mico cuestionado, porque se ha considerado que él no ha sido lo suficientemente eficaz y firme para dar una lucha como director de una institución tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue creado para defender los derechos de las personas. No se haya visto un actuar coherente y firme por parte de esta institución, y eso indudablemente ha llevado a las críticas que se señalan. Y en ese sentido, ¿cómo reestructurar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, considerando que aquí hay un cuestionamiento de fondo y es el hecho de que ellos no han interpuesto ninguna acción judicial por violaciones a los derechos humanos, ya sean generalizadas o sistemáticas? Y esas son dos condiciones fundamentales para poder establecer la existencia de crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que no podemos entrar solamente a distinguir aquí si las violaciones a los derechos humanos fueron de tal o cual categoría, sino que un país que vivió una dictadura tan atroz y violaciones a derechos humanos tan atroces como las que se vieron en Chile, no tiene que condenar y proteger todas las situaciones en ese sentido. Así que yo creo que ahí es donde había una crítica principal al instituto. Por otro lado, quisiera consultarle cuál es su balance de lo que ha sido hasta el minuto la convención constitucional, las sesiones que ha tenido en función del actuar republicano que debe tener el Poder Ejecutivo, en este caso para facilitar el desarrollo normal de este órgano independiente, que es el órgano constituyente. Bueno, yo creo que la convención ha tenido un gran papel y tiene un gran papel en el país, y por tanto todos tenemos que contribuir a que ella logre su gran objetivo, que es dotarnos de una nueva constitución para Chile. Creo que sí, su instalación no ha estado exenta de dificultades, producto que estamos en un momento político muy complejo. Hay una crisis en general de las instituciones políticas, hay una gran dispersión política también de las fuerzas de izquierda, de distintos sectores, entonces cuesta mucho ponerse de acuerdo, y eso indudablemente que ha influido en la convención, donde tiene que resolver problemas tan complejos y en los cuales no ha podido ejercer su mandato como tal, porque el gobierno no la dotó de todos los instrumentos y a última hora tuvo que hacerlo a mata caballo para que hubiera funcionado como corresponde. Pero es una institución que tiene un gran valor para todos los chilenos, porque va a ser la responsable de la nueva constitución para Chile. Por otro lado, respecto a las temáticas que se alista a abordar la convención constitucional, una vez resuelto el tema de las comisiones y todo aquello, ¿cuáles debiesen ser los ejes del debate en torno a los derechos humanos, los ámbitos en los que debiese abordarse esta temática tan relevante? Bueno, lo principal y que se ha debatido con distintos sectores es que el eje fundamental y que ordenador de la Constitución tiene que ser el tema de los derechos humanos, no puede ser de otra manera, porque es la única manera de que en este país los derechos humanos tengan el verdadero valor y sean respetados y se los ponga en la jerarquía que corresponde. Y para eso tiene que haber un sometimiento también a los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos, porque de esa manera se tiene que respetar todo lo que es la normativa internacional, que es lo que ocurre en todos los países del mundo. ¿Y qué es lo que esperaría en materia de reparación a los pueblos originarios, que es un tema que históricamente ha sido postergado y ahora se da una oportunidad histórica, de hecho con una presidenta de la mesa de la convención que es mapuche y mujer también, dos simbolismos al mismo tiempo? Bueno, yo creo que los pueblos originarios necesitan una gran reparación histórica, social, etcétera, pero creo que tienen que ser ellos también los protagonistas de su propia historia. Yo creo que ahí hay un tema pendiente que tiene que ver primero cómo los pueblos originarios como tal se organizan para defender sus derechos y pelear por sus derechos. Yo creo que en torno a la convención ha habido un gran esfuerzo con la creación de los escaños reservados, que ha dado origen a un germen de organización de los pueblos originarios con más propuestas y distinta a la que se quiere hacer ver a través del Gualmapu y lo que pasa en la Araucanía y las situaciones de violencia. Yo creo que ellos tienen una gran capacidad para ofrecer una alternativa a este pueblo y ver cómo consideran ellos que tiene que ser reparado. Finalmente, consultarle en el ámbito político electoral, en su calidad de dirigente del Partido Comunista, ¿cómo observa la búsqueda de acuerdos tanto en el Frente Amplio como del Pacto y de Coalición Chile Digno, con miras a un programa común que pueda hacer frente a este momento histórico que está marcado justamente por un proceso constituyente? Bueno, eso va a ser fundamental porque desde ese punto de vista lo que Chile espera es terminar con el neoliberalismo. Para terminar con el neoliberalismo tenemos que unirnos todos, no hay otra alternativa para eso, así que yo creo que tenemos que unirnos y toda forma de unidad hay que buscarla, pero siempre y cuando sea un programa realmente antineoliberal, porque hay algunos que consideran que solamente haciendo algunos maquillajes se podrá resolver los problemas de fondo y eso es absolutamente contrario a lo que se espera. Esas fueron entonces las palabras de la abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias a la audiencia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.